Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Facchello. Luca Facchello, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar de tránsito, como cada martes contigo. Bien. Hace algunos meses ha habido algunas consultas que hemos recibido tanto en la oficina de la Intendencia de Paysandú como también en viejo tema en Congreso de Intendentes y particularmente en cada intendencia, aunque no todas han evolucionado de la misma forma, que es el transporte escolar. Transporte escolar son normalmente permisarios en casi todas las intendencias, o sea, tienen que tramitar un permiso en la intendencia y cada intendencia tiene una ordenanza correspondiente que indica los requisitos que podrá tener tributarios, los requisitos con respecto al tipo de coche y demás, más allá de las características de lo que indica la ley al respecto. El sabido es que hace algunos años ha habido muchos problemas con respecto a ese transporte escolar, no por los aspectos administrativos o los aspectos tributarios, sino justamente por la forma en cómo se realizan esos traslados, las características que tienen esos coches. Bueno, la ley en ese sentido ha ayudado bastante. Hoy es obligación para todos los transportistas escolares el tener cinturón de seguridad en todos sus asientos. Y lamentablemente sí, no existe una uniformidad con respecto a cómo deben ser las características o cómo deben ser las características de esa institución educativa, sea una escuela, sea un colegio, sea un liceo, por ejemplo, de que deben tener un espacio especial para el ascenso y descenso de las personas. Sí, llegada a cierta edad, de los niños, niñas o adolescentes, llegada a cierta edad, pueden hacerlo en cualquier lugar, pero si no, si son niños pequeños, es obligación por parte del transportista escolar el contar, insisto, solo en algunas normativas, con un acompañante, que es el conductor permanece en su puesto, porque normalmente el transportista escolar no solamente vive de los alumnos de un solo colegio o de una sola escuela, sino que realmente hace un recorrido por varias y por lo tanto el tiempo, si bien la seguridad debe ser lo más importante, el tiempo de tomar y bajar pasajeros en cada una de esas instituciones, lleva si él tiene que detener completamente el vehículo en un lugar seguro, bajarse del vehículo, abrir la puerta y preocuparse de uno a uno, cada uno de los chicos o chicas que ascienden o descienden, les tomaría o les sumiría mucho tiempo y es por esto que se pensó la figura de acompañante. Insisto, lamentablemente no existe una ley nacional sobre el transporte escolar, sino que lo que exige obviamente las características del conductor y las características del vehículo sí están dentro de la ley nacional, o sea, ya todos los vehículos de transporte escolar deben tener cinturón de seguridad, de las características adecuadas para que todos los niños vayan con ese dispositivo, caso contrario, deberán tener los sistemas de retención infantil, las llamadas sillitas, adecuadas al peso y la talla de cada niño. Quería referirme a este tema para dejar algo bien claro, o sea, insisto, que no existe una normativa nacional, sí existen buenas prácticas, simplemente consultar internet para ver todos los detalles, de hecho, tenemos que sentirnos orgullosos, nosotros tenemos la Fundación Gonchi Rodríguez, que desde hace ya varios años se está dedicando al transporte de niños en condiciones seguras a las distintas localidades y hace un recorrido muchas veces por todos los departamentos del país mostrando cuál es la mejor sillita, cómo se instala esa sillita en nuestros vehículos, pero también un capítulo aparte es cómo debe ser el transporte escolar. Lamentablemente ha sido Montevideo a raíz de algunos siniestros que han habido hace algunos años se ha puesto mucho énfasis en esto, sabemos también de parte de los transportistas escolares unidos en Montevideo, sobre todo, que también han tenido un avance para tratar de acompasar lo que es la normativa, la seguridad y obviamente la ecuación económica de de, o sea, sus propios intereses. Hay que ver que el transporte escolar es oneroso, o sea, si por más que recibe un permiso por parte de la intendencia, es como una empresa de transporte y obviamente vive de sus ingresos. Sí es importante destacar que ojalá todas las intendencias unificaran justamente estas condiciones, porque hoy por hoy uno de los mayores temas que tenemos en seguridad vial es lo que vemos en las entradas y las salidas, ya sea a las 7, a las 8 y media de la mañana, al mediodía hasta la 1, a 5 de la tarde. Lamentablemente, sobre todo en muchos departamentos fuera de la región metropolitana de Montevideo, pero también en la región metropolitana de Montevideo, muchas escuelas con mamás y papás con 1, 2, 3 o 4 niños en moto, en condiciones totalmente inseguras, o a veces en automóvil, pero también en condiciones inseguras, sin los sistemas de atención infantil. Y recordemos que si vemos 4 o 5 automóviles con 4 o 5 chicos, eso no ocuparía ni la mitad de una camioneta de transporte escolar, ocupando mucho menos espacio, con un conductor que, si está bien controlado, va a ser mucho mejor conductor, y lo pongo entre comillas eso, pero con respecto a cualquier conductor normal, porque es un conductor de la llamada categoría profesional, supuestamente sus exámenes, sus destrezas son mejores que las que tenemos los conductores amateur. Y si la escuela, el liceo, la institución, el colegio tiene un sitio adecuado y reservado para realizar ese transporte, sería mucho más seguro que el resto de las situaciones. Por eso creo que esto es un tema muy importante, que deberíamos tomar más cartas en el asunto y tener como una especie de certificación de distintas escuelas y distintas instituciones educativas, colegios también, a los efectos de ver realmente cómo llegan y cómo se van los niños, las niñas, el futuro de nuestro país de esos lugares. Lamentablemente no todas las situaciones, no estoy haciendo críticas genéricas, simplemente estoy hablando desde la experiencia, de lo que vemos diariamente, que no siempre es así. Y esto, insisto, no tiene que ver con el excelente trabajo que hacen los docentes dentro de la institución, sino es cómo los papás y las mamás llevamos y traemos los niños y las niñas de las distintas instituciones educativas. ¿Cuál es el motivo por el cual el Congreso de Intendentes no fija posición en común sobre algo que parece no tan difícil ponerse de acuerdo? Mira, no es tan fácil después de ya varias décadas de experiencia. Fíjate que en cosas más sencillas no nos hemos puesto de acuerdo. Recordemos que el tema de la unificación de la patente no tiene más de 5 o 6 años. Un tema que después que se resolvió, que insisto, todavía siguen algunos problemitas, parecía para ti y para mí cuando éramos adolescentes o jóvenes una cosa rarísima, eso de que cada intendencia cobrara lo que le pareciera con respecto al tributo. Entonces uno se sorprendía, o agradablemente o no, de lo que pagaba un vehículo, una moto, en un departamento u otro. Temas como los uniformes o los criterios de los inspectores de tránsito. Recién, hace muy poco tiempo, llegamos a unificar el valor de las multas. O sea, el valor de una infracción en Montevideo era diferente que el de Canelones, que el de Maldonado, que el de Artigas. Recién ahora el Congreso de Intendentes ha puesto cartas en eso. O sea, si bien este es un tema que no debería traer mucha discusión o mucho debate, a veces el hecho de que el tránsito tenga soluciones departamentales, y es claro que la vida o el tránsito de Montevideo no lo vamos a comparar con el de Nico Pérez o el de Bella Unión, pero sí en estos aspectos de seguridad, por suerte, deberíamos tener un criterio único. No esperemos que algún día el Congreso de Intendentes estas pautas las fije en profundidad, pero todavía estamos un poquito lejos. Lucas, gracias por tu aporte interesante, como siempre. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Gracias, hasta pronto. Autoescuela Transev, Ingeniería de Tránsito y Educación Vial, Excelencia en Formación de Conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Frecuencia Abierta.